ciego Guillermo solo, una polca sin par, de hechizo acordeonista, y en ella vivirás mientras un navegador. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y bueno, vamos a compartir algunos comunicados. Quinto Festival del Día Mundial de la Poesía en la Plaza de las Piedras este viernes 21 de marzo a las 18 horas. Poesía en voz, performance, música en vivo, libros, de todo. Quien quiera, entonces este 21 de marzo a las 18 horas, Festival del Día Mundial de la Poesía en la Plaza de las Piedras. Flor del Bañado llaman a esta polca en curtina. Este sábado 22 a las 17:30 en La Madriguera, ciclo de charlas de marzo. Esta vez será con Genaro Longo y su obra El Signo Trágico. Les repetimos, este sábado 22, 17:30 horas, ahí en La Madriguera, la librería del querido Pepe, este ciclo de charlas de Genaro Longo. Bueno, además un texto que recomendamos, que hemos compartido alguno en el programa. Claro, ya, lo hemos tenido acá. Es tremendo. A Genaro acá sin que él lo sepa. Un escritor joven de pueblo, ahí, emergente ahí. Y de lujo, que tiene un mensaje en el pueblo. Santa Lucía, pueblo de artistas, como dice yo. Flor del Bañado llaman a esta polca en curtina y el nombre... Expresión Corporal Teatro en Casa Viva, facilitados por Catherine Barreto. Por información, comunicarse al 098-348-324. Repetimos, 098-348-324. Y decirles también que el taller se realiza los lunes a las 18 horas. Habrá para niñas y adolescencias de 7 a 13 años y a las 19:30 horas de 14 a 17 años en Casa Viva, taller de expresión corporal y teatro. Y en marzo comienza el taller de música para infancias para niñas entre 7 y 12 años. La tallerista es Julieta Prandini. Su contacto es 098-833-3336 y será aquí en el espacio Carlos Alfredo. Repito el contacto, 098-833-3336. Hermosolo, una polca sin par, de hechizo acordeonista. Coro Disidentes del Ritmo, volvemos con todo en marzo 2025, jueves a las 19 horas. Las talleristas Julieta Prandini y Marinela Fernández. Por más información, contactanos al 091-414-989. El lugar donde se estarán juntando será en Meraki. Coro Disidentes del Ritmo, una buenísima propuesta para vocalizar y sacar para afuera todo lo que tenemos en el canto. Leyendas canarias. En la comunidad canaria las leyendas son vivencia cotidiana. Crecen libres, entusiastas, igual a la correntada del río y a los trinos de pájaros. Nutren el abrazo y la risa. Hoy queremos invitarte a la reunión de la luna, del eco del fuego y las palabras. Leyendas canarias es un espectáculo de narración oral de nuestras leyendas y de música. En esta oportunidad será en el entorno natural de la Quinta Capurro. Trae tu asombro y tu silla para disfrutar con comodidad. Será el sábado 5 de abril a las 18 horas en la Quinta Capurro. Repetimos, Leyendas Canarias, el sábado 5 de abril a las 18 horas en la Quinta Capurro. Jubilada, jubilada, pensionista, activo, quien quiera arrimarse este sábado 22 a las 19 horas, está el baile del Comité de Jubilados, que tendrá la actuación de Mariela y su chau. El bono para socios es de 200 pesos y para no socios 300 pesitos. Allí en el Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía de Magariño Cervantes 78. Si quiere comprar por anticipado su entradita, puede comunicarse al teléfono 4334-5687. Este sábado 22 se mueven las caderas en el Comité de Jubilados. Se nido, bellarás y aperías, dele dedo a las teclas contra la soledad. Convocatoria para talleristas. Presenta tu propuesta para realizar este año en el espacio Carlos Alfredo. Lo que quieras, guitarra, teatro, amasado de tallarines, lo que quieras, hacerte un taller y presentarlo, te esperamos acá en el espacio Carlos Alfredo. Te pasamos el contacto 091-03-6283. Convocatoria, para talleristas. Te esperamos. Hechizo acordeonista, y en ella vivirás mientras una de doble hilera. Quinta Asamblea de la Cultura, el próximo martes 25 de marzo a las 19 horas, en el Centro Cultural Rodó. Y dice así la invitación, dice: este próximo martes 25 de marzo les invitamos a continuar participando e integrarse en las comisiones de trabajo que estamos formando, que son tres: una es el abrazo cultural, otra el ecosistema cultural y la ley para la cultura, para profundizar el valor cultural y ambiental de nuestra ciudad. Nos vemos, esta es la Quinta Asamblea de la Cultura, porque se vienen realizando con periodicidad, y esta es la quinta, se va a realizar el martes 25 de marzo, 19 horas, en el Centro Cultural Rodó. Bueno, y continuando con esto de los designios de la providencia que hacen que las personas terminen teniendo un nombre en relación a lo que cantan, vamos a escuchar a Diego Presa cantando Río Negro. Mire usted qué paradoja y qué coincidencia a la vez, porque la paradoja lo que tiene es una coincidencia que a su vez resulta de alguna manera no solo antojadilla, que eso lo hablaremos después, sino contradictoria. Río Negro, del querido Presa. La sonrisa clavada en el vidrio del taxi, viajando una luz extraña, la ciudad ajena casi. Y la isla ahí, en el medio de ella es mi hogar, ella es vamos ocultos o abiertos, abrazando la inundación a los altos de la noche, a los tumbos del amor. La ahí, en el medio del río negro, ella es mi hogar, ella es mi techo. Ella es mi hogar, ella es mi techo.